Comisario Ronnie Salgado, jefe de la Brigada Antinarcótico y contra el Crimen Organizado Osorno. El día de ayer, en el marco del control estratégico antinarcóticos en frontera y en mérito de la coordinación entre instituciones, la Brigada Antinarcóticos de Osorno de la Policía de Investigaciones recibió instrucción de la Fiscalía Local de esta ciudad para trasladarse al paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, donde se habían estado efectuando diversos controles coordinados con el propósito de detectar eventuales remesas de droga que pudieran intentar ingresar por ese paso. Es así que personal de aduana detectó a dos personas, una pareja, un hombre y una mujer, que como pasajeros de un bus internacional y en calidad de turistas ingresaban al país transportando una cantidad de drogas relevante oculta en sus vestimentas. En ese contexto se efectuaron las pruebas de orientación correspondiente que arrojaron resultado positivo para cannabis sativa. El peso de esta sustancia alcanzó los 1.972 gramos de fracción, vale decir 1.900.000, casi 2 kilos. Esta droga, si hubiese sido distribuida y dosificada para su comercialización, hubiera alcanzado las 6.500 dosis. Esto es, en dinero, se hubiera podido traducir en alrededor de 6 millones y medio. Las personas detenidas pasan por instrucción de la Fiscalía a disposición del Juzgado de Garantía de Osorno a control de detención y quedamos a espera, cierto, del resultado de esa audiencia. Bueno, habiéndose acogido los detenidos a su uso de guardar silencio y no habiendo aportado antecedentes de utilidad para la investigación, las indagatorias de los detectives permitieron establecer que el origen del viaje de estas personas es la localidad del Bolsón, en Argentina, y probablemente o aparentemente, cierto, su destino final era la ciudad de Puerto Montt, aunque todavía hay diligencias pendientes que se están realizando para determinar aquello. Hace ya bastante tiempo, y a iniciativa del área de inteligencia antinarcóticos, cierto, se efectuó un acercamiento relevante con el Servicio Nacional de Aduana, que nos ha permitido efectuar diversos controles en conjunto y nos ha mantenido trabajando de manera muy coordinada, muy activa entre ambas instituciones. Es así que en el paso fronterizo Cardenal Zamoré, desde hace ya bastante tiempo, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduana realizan un trabajo coordinado y estratégico que ha tenido los resultados que hoy podemos dar a la luz. Bueno, esta droga venía procesada en formato compacto, comúnmente conocido como ladrillo, y la traían oculta bajo la ropa. No había un método de ocultamiento mucho más elaborado, sino que el ladrillo propiamente tal venía, cierto, junto al cuerpo y bajo las vestimentas.